César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, me estoy considerando la posibilidad de cambiarme de programa. ¿Por qué? ¿A dónde? Estoy pensando pasarme a Vos y Cuantos Más, porque ahí hablan de literatura, hablan de recursos literarios, hablan de un montón de cosas y nosotros acá no salimos del metal, mi viejo. No, como acá hablamos de Blas B. Totalmente. De voces podridas, de falsetes. Claro. Boludeces. De golpe me agarró nostalgia por la literatura. Como es, ahí lo tengo a Luis Alexis Leiva mirando. Claro. ¿Sabes qué? Voy a hacer como deberían hacer las minas cuando sospechan que sus maridos les están siendo infieles. A ver. Anda, dale. Claro. Quiero ver cuánto tardás en volver. Claro. Bueno, sí, algunas hacen eso, otras no dicen nada, que son las peores. Esas son las que fracasan. Claro. Bueno, o no. O consiguen nuevos horizontes. ¿Sale? Bueno, sea como sea, arrancamos el programa del día de hoy de Tiempos Violentos. Normalmente arrancamos con un clásico o con un tema altamente reconocible. Hoy no. Hoy vamos a arrancar con algo que seguramente no conoces. Es una banda de 1975 llamada Armageddon. Que ya te voy a contar la historia después del tema. Pero, ¿sabes qué me impactó de esto? ¿Qué? Yo a veces busco títulos ideales para arrancar un programa. Este es un título de canción ideal para arrancar un programa como el nuestro. Mirá vos el nombre. Basking in the White of the Midnight Sun. Vale decir, regodeándonos en lo blanco del sol de la medianoche. Raro. En 1975 fumaban de la buena, hay que admitir eso, ¿eh? Ah, mi viejo. Raro. Sí. Bueno, esto es Armageddon, la banda de Kid Relf. ¿No sabes quién es Kid Relf? Yo te lo cuento a vuelta de tema. We'll be right back. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Así es, señor. Esto era Armageddon haciendo Basking in the White of the Midnight Sun. A ver, aquí el importante es el cantante que se llama Kid Relf y que fue alguna vez cantante de los Yardbirds. Vale decir que cantó, claro, cantó en una banda. Compañero donde, de Page. Claro, estuvo con Eric Clapton, estuvo con Jeff Beck, estuvo con Jimmy Page. ¿Sí? Y de hecho, el tipo integró The New Yardbirds, es decir, la banda que luego se convirtió en Led Zeppelin. Mira. O sea que Robert Plant vino a reemplazar a este muchacho que escuchamos recién, que lamentablemente murió en los 70, poco después de este disco, electrocutado, cuando se calzó una guitarra en su casa que estaba mal enchufada. No. O sea, una de las muertes ridículas del rock. Y tristísimo, porque era un tipo muy, muy capaz, ¿no? Y muy creativo. Bueno, más allá de todo, como verá, las historias se concatenan y tenemos la oportunidad hoy de hablar de un mito reciente, tan reciente que nos quema. Salió el otro día publicado que Robert Plant rompió en frente de los productores un contrato de $500 millones. Uf. Salió publicado ampliamente en varios diarios como La Posta, ofrecido por un señor llamado Richard Branson, que además de ser multimillonario y parte de la nobleza, es un, no diría un filántropo, pero sí un tipo que está metido en el tema rock y ha promocionado bandas y demás, y que es muy fan de Led Zeppelin. Por algún lado alguien sacó esta noticia de que el tipo había ofrecido, unos dicen $500 millones, otros $800 millones, en un caso era por 35 fechas, en el otro por 800, por no, el de 800 era por 45 fechas. Claro. Bueno, sea como sea, el mito urbano que vimos aquí fue que se reunieron Plant y John Paul Jones, ya habían firmado el contrato, agarró Plant y lo rompió en las narices de los tres. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente Plant no quiere saber nada de reunir Led Zeppelin. Podemos aventurar una hipótesis. A ver. Que es porque ya no puede físicamente estar ni a la hablar. Altura de las canciones de Led Zeppelin. No, porque cuando lo vimos acá el año pasado estaba muy bien. O sea, de hecho estaba mejor que en otras oportunidades. O sea, yo no creo que venga por ese lado. Lo que sí, ya hace unos años atrás, él dijo que el rock no es lo que lo está llamando, porque de hecho fue a ver la banda de John Paul Jones y demás, ¿no? Me refiero a Them Crooked Vultures. Uh-huh. Fue a verlos y el sonido le partió la cabeza mal y se sintió incómodo. ¿Se nos aburguesó? Sí, va por ese lado. Dicen, yo ya no tengo los oídos para esto. Lo contrario de lo que le pasó a John Paul Jones. A John Paul Jones le pasó lo contrario. Que se volvió más rockero con el tiempo. Más rockero con el tiempo y se alejó un poco de la beta acústica que siempre lo atrajo mucho. Igual se nota en los discos de Plant que ya no está interesado en esa Totalmente. Movida. El último disco prácticamente no tiene rock, casi no tiene electricidad, te diría. Claro, sí. O sea, está cada vez más tirado a eso. Sí. Aparte, a las voces muy melódicas, muy tranquilas, muy calmas. Lo declara abiertamente. Y la principal excusa, obstáculo, llámelo como sea, era que él quería reunirse con Jimmy Page para hacer música nueva, no para hacer giras. Las giras no le interesaban. O sea, eso sí es cierto. Lo que no es cierto, y tanto Richard Branson, el productor, como el propio Robert Plant salieron a desmentirlo, que no hubo tal cosa, que, o sea, digámonos, no como vidrio, no rompo un contrato de $500 millones en la cara de nadie, porque eso es más duro que el gesto es incluso más duro que el hecho, ¿no? Así que no hay tal cosa. Lo que sí... Sí, a ver, aparte, es un caballero. Yo supongo que puede haber rechazado elegantemente una propuesta, romper un contrato. Claro, mucho menos de un tipo como Richard Branson, al cual asegura que digamos, no ve en muchísimo tiempo y que es un fan de la banda. Digamos, hay un trato muy interesante y demás. Bien, pero estamos en la época en que están promocionando los discos de Led Zeppelin con las mixes alternativos, otras versiones. Sí, los remasters. Salieron el 4 y Houses of the Holy hace muy poquitito. Y algunos sospechan que todo esto tuvo que ver con una promoción indirecta Que se hablen los medios más allá de los relanzamientos de los discos de algo más, que se alimente la esperanza de una posible vuelta. Yo no creo que sea una cosa, creencia personal, no creo que sea una cosa que venga por ahí, sino que alguien tiró una punta que no tiene nada que ver directamente. En todo caso, puede ser que no venga por ahí de ellos, pero... De ellos. Del sello involucrado, seguro que sí. No, por ahí sí, del sello puede ser. Ellos no creo que estén en eso, porque además Page está moviéndose de otra manera. Está haciendo todo el trabajo de prensa y difusión de estas versiones sin meterse en ninguna cosa rara y te diría que hasta con un perfil bajo. Esa es la idea. Bueno, la cuestión es que desde que salieron este año, el 4 y el 5, que aclaremos, no tienen la cantidad de novedades y de sorpresas que tenían los tres primeros acompañándolos, no hemos pasado un tema. Así que vamos a aprovechar y vamos a arrancar con Rock and Roll, de Led Zeppelin, por supuesto. Este primer bloque del programa que hoy viene cargadísimo, che. Yeah. Rock and Roll de Led Zeppelin, versión alternativa 2014. Mirá, pensé que era el nuevo de Nickelback. Bueno, no precisamente. Tenemos ya al invitado acá en el estudio. ¿Qué invitado tenemos en el día de hoy? Es un honor. Sí, además un honor tenerlo acá. Un tipo que yo quería conocer personalmente, así que más que una buena oportunidad. Pero también, hablando de invitados, tenemos a un señor que prácticamente es de la casa, y cuando digo de la casa, es del país. Hoy tuve oportunidad de charlar nuevamente con un tipo que tal vez lo tengan de algo. Se llama Dave Mustaine. Bueno, hicimos una nota muy linda con motivo de los 20 años que Megadeth tocó en la Argentina por primera vez. Si no me equivoco, Elefson cumplió los 50 ayer. Claro, sí. Y cuando digo ayer, digo anteayer, ¿no? Anteayer. El 12. Sí. Igual, bueno, la oportunidad, no sabía muy bien con quién iba a hacer la nota, finalmente fue con Dave Mustaine, que estaba pero más que feliz de darla y más que feliz de contarle a la gente, una, lo que sintió las primeras veces que vino a la Argentina, y otra, bueno, ponerse un poco a tono con la celebración, que para él, dice, es algo especial. O sea que lo sorprendimos cuando le pedimos la nota, porque él estaba esperando hacer algo a propósito de esto. Mira. O sea que fue. O sea que la nota llegó antes, por una vez en la vida, la nota llegó antes que el motivo de promoción. De alguna manera, sí, él es como si lo hubieran estado esperando, se enganchó enseguida, fue una maravilla. De hecho, la nota la iba a hacer Elefson y tomó él la posta. Mira qué bueno. Fue realmente muy bueno. Porque, digamos, por lo general las notas no se hacen fuera de agenda de las bandas. No, las bandas hacen notas cuando están dando notas. Exactamente. Y después no. Bueno. Obviamente esto va a salir dentro de un par de semanas, en diciembre seguramente, pero tenemos el anticipo del saludo. Ojo que en este saludo hay algo muy especial. ¿Qué? Es un saludo para Rock and Pop, ¿sí? Pero tiene que ver con el futuro. Y el futuro es que va a venir a la Argentina a tocar Killing Is My Business. No me digas. En la gira de Killing Is My Business. Parece que finalmente se solucionó el problema de derechos. Qué loco, porque aparte supuestamente ahora venía la de Countdown. No, la de Countdown ya la hicieron. Eutanasia. La de Eutanasia. Bueno. Que te parece que se había postergado, le habían dicho que iban a hacer este año. Algo de eso hay también, por supuesto, lo menciona en el saludo, que la intención era eso, recordar cuando vinieron la primera vez que venían promocionando Eutanasia. Claro. Pero viene lo de Killing Is My Business, que es una idea con la que vienen jugando desde hace tiempo, pero no se les solucionaba el problema de los derechos. Es el disco del que menos canciones en vivo hacen. Totalmente. O sea, hacen dos temas. Hacen un tema. Y el otro tema es el que tiene problemas con el original, con These Boots. Sí. Que el autor original no quería que Megadeth lo cantara. Y les armó un juicio y una historia y qué sé yo. Bueno. No importa, ahora parece que se larga y tal vez hagan de hecho todo el disco menos These Boots. Ah, claro. Es lo más probable. Sí, el problema. Pero bueno, todo bien. Que igual no es lo más importante del disco. No es lo más importante. Bueno, viene el saludo de Dave Mustaine para Rock and Pop, donde está incluida esta noticia de Killing Is My Business. Después viene un tema y cerramos con el saludo para Tiempos Violentos. Ojo, el caso aquí es que yo voy a poner un tema que significa mucho para mí. ¿Por qué? Porque yo descubrí a Megadeth con este tema. Es decir, un día grabé un cassette en una vieja disquería, la disquería del señor Roberto Cosedu, la Music Shop allá en Flores. O sea, entre cosas que iba a grabar, acababa de llegar una banda llamada Megadeth. Y yo decía, Megadeth, acá está el que fue guitarrista de Metallica. Digo, a ver, dale, grabámelo que me lo llevo. Me acuerdo haberlo llevado a casa, haber puesto este disco y haber entendido lo que era el thrash. Así de fácil. Especialmente con este tema que empezaba con un piano clásico muy particular. Que lo toca Mustaine, ¿no? Sí, sí. Y después se desata completamente. Se llama Last Rites, Love to Death. Últimos ritos, amado hasta la muerte. Es la idea. Señoras y señores, un saludo para la audiencia de Rock and Pop, otro saludo especial para la audiencia de Tiempos Violentos de Dave Mustaine, que pronto, ojalá lo tengamos de vuelta por acá tocando con Megadeth. Hey, this is Dave Mustaine from Megadeth, and you're listening to Rock and Pop Argentina, the greatest metal station in the world, and I say so. Hey, thank you so much for all the anniversaries we've celebrated with Euthanasia's 20th anniversary coming up and next year's 30th anniversary for Killing Is My Business. Thank you. Hey, this is Dave Mustaine, and you're listening to Tiempo Violento with my good friend Cesar. Tener que llevar a los chicos al colegio, tener que bañar al perro, tener que llenar las planillas para el rubro, tener. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos violentos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. El día de mañana, que en realidad es el día de hoy, viernes 14 de noviembre, en el teatro va a estar tocando Behemoth por tercera vez en Buenos Aires y tenemos con nosotros sentado aquí enfrente, con toda su presencia terrorífica y atemorizante, un tipo que la verdad que teníamos, con el que teníamos ganas de charlar hace un montón, lo charlamos recién con César, sí, y por fin nos podemos dar el gusto, Adam Darsky, Nergal, líder, cantante, principal compositor y guitarrista de Behemoth, está con nosotros, así que Adam, hi. Thank you for coming. We appreciate the effort and that you're tired, so thank you very much for being here. Dice que les acercas el micrófono. ¿Sí? Okay. Dice que les contaba antes, en realidad no tenía una trastienda, que es que Adam está muy cansado, viene de viajar y nos pidió, digamos, de hacer la nota velozmente porque está realmente liquidado y lo necesitamos bien para mañana. Sí, señor. Adam, it's your third time here in Buenos Aires. We'd like to know what do you remember about the last times. Are you happy with the with playing again here, what do you remember? Le pregunto qué se acuerda de las veces anteriores, pregunta totalmente de rutina, discúlpeme por esto, pero hay que hacerla para entrar en calor. ¿Qué se acuerda de las veces anteriores que tocaron en Buenos Aires y si está contento de volver a tocar? It's been more than three times, I believe. This is the fourth or fifth time, if I'm correct. Fourth or fifth? Okay, maybe I'm wrong. Yeah, and hey, it's always fun. I love the place, and I love the vibe around. It's always been very well. A warm welcome here, and we made friends throughout the years, so it's good coming back every time. Bueno, me corrige, yo la verdad es que no recuerdo, dice que son 4 o 5 de las veces que tocaron en Buenos Aires, que hizo muchos amigos acá siempre que vino, que la bienvenida siempre fue muy cálida, que estaba muy contento y que siempre se siente bienvenido en Buenos okay. Aires. My question is totally out of the thing. Mm-hmm. In the absence of light in the latest album, you actually mention a sort of sentence of Beatle Gombrowicz. Okay. He lived here. Yeah, of course. So I wanted to know if it has something to do with your when you came to Argentina in your previous time to see the places where he lived and so. No, actually, I have no clue. I mean, if there was any tour I can do to see if there's any like places that he visited or maybe I don't know. I guess that he also died here, or he died in France. I don't remember now. In Venice, I think. Yeah. And so if there's a place I'd love to visit tomorrow, if there's time. Okay. But no. I mean, it's a coincidence, absolute coincidence. Okay, bueno, le pregunto porque en The Absence of Light, uno de los temas más destacados del nuevo disco de The Satanist, hay una frase muy interesante de Beatle Gombrowicz, un autor polaco que vivió aquí en la Argentina y de hecho publicó sus trabajos acá en la Argentina. Entonces le pregunté si tenía algo que ver con visitas anteriores y si había tenido la oportunidad de visitar alguno de los lugares donde él vivió. Mm. Y me dice que no, que es absoluta coincidencia, que de hecho, bueno, él sabía que murió fuera de la Argentina, pero que sus mejores años literarios los tuvo acá y que le gustaría ir mañana, si tiene un poquito de tiempo, a visitar los lugares que no pudo visitar la última vez y conocer dónde vivió y demás, un dato de color, ¿no? Le voy a preguntar porque ya pasaron 15 años desde la edición de Satánica y decide sacar un disco con un nombre muy similar, que es The Satanist. Quería preguntarle por qué decide hacer eso y si quiere reforzar una idea con eso. It's been 15 years since the release of Satánica. And you released an album with a very similar name, that's The Satanist. I think that there's an intention in that. I was wondering if you wanted to expand on that. Well, it's been 15 years, as you said, so I really hope that people have a short memory. Dice, como fueron 15 años, espera que la gente tenga una memoria corta. Mucha de la parafernalia alrededor de la banda y de las críticas que reciben y también del revuelo que generan tiene que ver con el tema del satanismo y con que ellos lo defienden desde la lírica con una postura muy intelectual, digamos, y no solamente como lo hace, por ejemplo, no sé, un Glen Benton, pienso que quiere molestar y que quiere provocar. Ajá. Yo quizás pensaba que venía por ese lado. A lot of the movement and the interest around the band comes from the fact that you address the topic of Satanism from a very intellectual point of view, not like just to provoke, like maybe, I don't know, Deicide or a lot of bands that address the topic of Satan as a kind of entertainment thing. Yeah, it's been always very human oriented, and it's it was self focused, and it's all about human potential, and Satan as a metaphor has always been like a very present leitmotif in our music, in our art, pretty much from day one. And I just simply always like not very associated with, you know, outcast archetypes like, you know, the one. So I just think that they really, you know, co-work together really well, you know, human being and Satan as a metaphor. Just to me, it's very natural connection there, natural parallel. And I know that for some people it might be whatever, you know, they call it like blasphemous or offensive, you know, whatever. You know, I don't give a fuck, you know, as long as it works with you know what was here. It's, I always follow my inner voice, and then I try to channel it through music, and it come out, you can hear on the records. Simple as that. Sí, dice que siempre estuvo muy orientado al ser humano y al self, digamos, al yo, que usa a Satán como una metáfora y que cree que se lleva muy bien con el concepto del uno y el arquetipo de Satán como una metáfora. Dice que hay gente que lo puede llegar a considerar ofensivo, blasfemo, dice que le chupa un huevo, que no podría importarle menos, que siempre tiene que ver con sus sentimientos y que desde el día uno de la banda, desde el comienzo, siempre lo han tratado de esa manera. Ok, le voy a preguntar un poco por el incidente fatídico, aquel que lo puso prácticamente en la cárcel en Polonia, el de romper una Biblia en el escenario. Yo lo que quiero saber es si tiene que ver con algo consciente, si sabía que las leyes del país prohibían semejante cosa, o justamente fue para llamar la atención sobre el tema de la libertad de expresión. Mm-hmm. So I want to know about the incident of the Bible, of tearing up the Bible, if it was something that you intended because you actually knew that the laws of your country prohibited such things, or it was just to promote freedom of speech. Well, obviously, there is no law that, that would, you know, allow anyone or any judge to sentence me for doing that. You know, I bought a book and I threw it up. Mm-hmm. Simple as that. Some people call it a holy book. To me, it's just another book, you know, and there's a lot of stuff that I disagree with, you know, so I just manifested my free thoughts and my free will through this act, simple as that. And in the end of the day, after a 6-year battle in different courts, I won the case. So I know it took forever, but I'm the winner in this game, if it matters at all. So, yeah. No, él dice que no es que se lo propuso conscientemente, él simplemente decidió romper un libro que para él no es un libro sagrado, es un libro más y él tiene sus razones, y que además no es que haya una ley al respecto específica. De hecho, estuvo 6 años peleando en los juzgados y en el final ganó él porque los jueces le dieron la razón. En realidad es muy complicado el tema de la resolución judicial, esto lo agrego yo, uh-huh. Porque hubo muchos factores que para nosotros serían rarísimos porque las leyes de Polonia son distintas a las nuestras, pero lo que dice fundamentalmente es que esta oportunidad de mostrar su voluntad, su derecho a hacerlo, en definitiva terminó siendo más importante y el triunfo fue de él. Sí, igual acá si rompes una Biblia también te van a hacer quilombo. Seguramente, ¿no? Te van a hacer algún tipo de problema, sí. O sea, acá y en todas partes vos podés tirarle Biblias a la multitud, como el caso de Striper, pero no podés romper una. Do you agree that there's a sort of or imbalance in it? Because people like Striper can throw Bibles to the audience and you cannot tear one up. Yeah, I think that our music and the universal message that we try to maintain through our music, it's always been about balancing the powers of the universe in some way. I don't know, I got my definition of it, I got my feeling about it, and I really think it balances it, you know, so I don't know, I might be wrong, but here I feel right. So. Yeah. Él dice que a través de su música él también ha tratado de balancear los poderes del universo y a su manera, de alguna manera, lo consiguió establecer algo y poner las cosas en su lugar, ¿no? Está muy bien. Bueno, está bueno esto, digo, porque Vigemos es una banda que explica mucho sus letras, digo, a diferencia de muchos artistas. Le pone un interés muy grande. De hecho, en el booklet de The Satanist casi no se entienden las letras, están escritas con una tipografía muy extraña y sí se entienden las explicaciones. Quería preguntarle por eso, por el interés que tienen, que la gente se interiorice y se entienda por qué escribe lo que escribe. A lot of musicians say that they don't want their lyrics to be understood in only one way, that they want the people to interpret the lyrics. Behemoth always had booklets with very explicit explanations of the history of the lyrics and the inspiration. I wanted to know if in what way is it necessary for you that people understand the stuff you write from your point of view? I write it for myself, basically. Even the liner notes, I do it for myself. And I'm not saying that, well, when I write stuff, I wouldn't say that I fully understand what I write about, you know. Things just happen, and things just come out throughout this, you know, by using these tools, but sometimes I understand, you know, what it's all about, you know. Sometimes it takes me years to understand what I meant through, you know, certain lyrics. So it's not so, you know, black and white. It's not so literal. Mm-hmm. It's I don't know how to explain that. I don't know. You're trying to find the meaning. Well, I mean, I just give something away, you know. I mean, once it's written, it doesn't belong to me anymore. And people can do whatever they want with it, you know, and they can treat it the way they want, and interpret it the way they want, and I have nothing to do with it whatsoever from that very moment. So mm-hmm. It's like, you know, it's like giving birth to a person, you know, to a child. And you, it's not yours anymore. Well, I mean, yeah, exactly. It's mm-hmm. It's a separate being, you know. Bueno, arranca diciendo que él escribe para él, incluso las líneas estas aclaratorias las escribe para él, y que muchas veces le lleva años entender por qué las escribió, que muchas veces él mismo no entiende sobre lo que está escribiendo, y que sobre todo quiere despegarse del tema de la interpretación. Dice que una vez que él escribe algo ya no le pertenece, ya no es más de él, que le cuesta bien entender cómo funciona ese mecanismo, y de hecho se tomó un rato para explicarlo bien, pero dice que es como parir una criatura. Dice que desde el momento en el que nació está ahí afuera, y que él no se hace cargo de lo que la gente entienda. Sí, de hecho, que blanco y negro, no está seguro de saber de dónde viene la idea. Exactamente. Que eso es importante. I want to know, when you named yourself Nergal, were you thinking in the Babylonian myth or in the demon? I was a kid, you know, I was 15 when I picked that name up, and I just like the background of it, you know, just the sinister meaning behind it, and it also sounded good too, you know. So it was just felt right to use that name, and it's just a name after all, you know, and through all my actions and all the stuff that I meant, you know, achieved throughout, you know, in my life, I made this name. I just give it a new meaning, basically. You know, that's the way I see that. You know, it's not that like stole something and try to be someone I'm not. You know, I just use the name of a god, but just gave it a whole new meaning by, you know. Mm-hmm. Bueno, le pregunto si se puso a sí mismo Nergal por el mito babilonio del dios de la guerra, del dios de los muertos y demás, o por el demonio que los cristianos convirtieron luego ese nombre en algo diferente, ¿no? Lo convirtieron en un demonio. Bueno, me dice que tenía 15 años cuando se puso ese nombre, era un chico, y lo que le interesaba era el valor siniestro que tenía el nombre, y que con el tiempo lo importante es que él le dio un nuevo significado al nombre, que es por el cual lo conocemos todos nosotros dentro de lo que es el mundo del metal, y demás. Se piensa que en eso mismo hubo también un éxito. Bueno, mientras nos acercamos al final de esto, porque se va cansando en realidad, necesitamos que cante mañana, como decíamos antes, le quiero preguntar, porque hay muchos músicos que emprenden emprendimientos, que emprenden proyectos, que emprenden empresas. La mayoría se dedica a las bebidas alcohólicas. Iron Maiden sacó su cerveza, Motorhead sacó su vino, etcétera. Black Sabbath tiene sus zapatillas con Converse, por ejemplo. Nergal está auspiciando, no sé si es dueño, si es la cara representante, o qué diablos, si le voy a preguntar ahora, de una barbería con Academia de Barbería. Academia de Barbero. Me sorprendiste cuando me dijiste eso fuera del aire. Que es un negocio que es raro, o sea, yo hasta ahora no había visto ningún músico, al menos de heavy, ningún músico en realidad, mentira, ninguno. No, ninguno. Este no. Tema. So, it was strange when we learned about it, and I wanted to know what can you tell us about your barbershop and Barbarian Academy. Well, it's a barbershop and academy, so we teach people how to become a barber, basically, you know, and it's a new thing in Poland. And actually, I'll be trying to spot some barbers, local barbers here in Buenos Aires tomorrow afternoon. I'm just gonna do my walk downtown and try to find places and just visit it and take pictures and talk to people. I think it's a really beautiful culture and it's a very manly thing. And are you familiar yourself with the art of being a barber? No. One day, eventually, I wanna. Improve my skills. I can do some work, you know, when I'm on tour. And you use a very polite beard, in fact. O sea, usa una barba muy, muy pulida, muy prolija realmente. Dice que de hecho mañana va a estar dando vueltas, se explica, sí, que es una academia de barberos y una barbería, y que le interesa mucho el arte, que es un arte nueva en Polonia, no está de moda ni nada, que le interesa desarrollarla. Le preguntaba yo si él es barbero, dice que me dice que no, que en algún momento, quizás algún día le gustaría mejorar sus habilidades. Y dice que mañana va a estar dando vueltas por el centro de la ciudad, que se supone que tiene que buscar barberías y sacar algunas fotos y llevar para allá. Bien. Pienso que vamos, una última si querés, y ya lo vamos dejando libre porque está realmente cansado y queremos que cante mañana, ¿sí? Ok, dale. No, vos, por favor. Ah, bueno, perfecto. Well, this is the last one, so we let you free. We wanted to be strong for tomorrow. I wanted to know... This you've done a cover, you've recorded a cover of a Polish band, Sikiera. It's the correct pronunciation. I wanted to know why, because it's an interesting band if you look into it. Le pregunto por un cover que grabó de una banda de post-punk muy oscura, muy gótica, de Polonia, que no es particularmente conocida, que se llama Sikiera. El cover es... es imposible que lo pronuncie. It's impossible for me to pronounce it, so I will ask you to teach me to pronounce the name of the song. Yeah, almost right. You pronounce it Sikiera. Sikiera. Sikiera. Okay. It actually... It means axe. It means axe, yeah. It's significant. Yeah. And why? I mean, well, I just love the band, and I think that they're a legendary band, and they put out this great record, which is like a cold wave kind of, you know, post-punk music, but it's really cool. The album is called New Alexandria, Nowa Alexandria in Polish, and it's a legendary record. And for me, covering bands, it's all about challenging myself. And what I hate, literally hate, is another extreme metal band covering Slayer, Venom, you name it. It's just too much, you know. I've been there, I've done that, you know. So we either don't cover any bands anymore, or if we do, we need to challenge it. And if we cover it, you know, we want to bring it to the, not the next level, because it's not about topping the original, it's about just exploring new territories, and it's all about synergies to meet together and create eventually a new quality. That's how I see that. By the way, we will be performing that song tomorrow. Okay. I know it's in Polish, and I know it's been released on vinyl, but, well, I mean, we feel that it has a beautiful groove in it, and usually people get along really well, get into the song without even knowing the song that well, so it's gonna rock. Dice, sí, de hecho la canción está buenísima, los que la quieran escuchar antes del show se la recomiendo. La banda ya siquiera, dice que es una banda que le gusta mucho, que sacó un disco que es clásico en Polonia, que se llama New Alexandria en polaco, me hizo el favor de no decirlo en polaco, gracias Nergal por eso, y que la canción, de hecho el nombre de la canción en castellano es Gente de Oriente, Western People o algo así sería la traducción, gracias Google por eso, yo sigo agradeciendo mientras no está todo auspiciado mi discurso. Dice que para él hacer covers es desafiarse a sí mismo, desde que te ha hinchado las bolas de las bandas de metal extremo que graban covers de Venom o de Slayer, que ya estuvo ahí, que ya lo hizo, sí. Que no le interesa, dice que ya es demasiado, que no quiere hacerlo más, y que no hacen más covers salvo que representen un desafío. Esta es una banda de post-punk, muy en la onda de Joy Division, si se quiere, digamos, ese estilo de sonido, muy oscuro también, y de hecho en ese sentido sí cierra bien con el sonido de Behemoth, pero es muy interesante la versión. Yo les recomiendo, escuchen las dos, la original y la otra, están en internet, digo, más allá de que haya salido solamente en vinilo, la gente la conoce y que la van a tocar mañana. Perfecto. Bueno, de esta manera vamos cerrando la nota. Thank you very much for being here. I know it's an effort to be at this hour and considering that tomorrow you are singing for everybody over here. Yeah, that's fine. I mean, I just want people to know that the fact that I'm being mellow and slow and tired now doesn't mean that tomorrow we're going to put up a great fucking show, very energetic, and I can officially say that. And you can confront that after you see us tomorrow, that the band has never been in a better shape and we never performed so tight and so well. So this is going to be our best performance in Buenos Aires, period. Claro, bueno, nos dice que, o sea, que no tomen a mal que esté tan cansado ahora y que hable con esta dificultad y todo. Que lo hace suavecito, dice Mellow. Claro, que lo noten tan mansito en este momento, claro. Pero que les promete que mañana el show va a tener todo lo que tiene que tener y que van a encontrar a la banda Behemoth en el mejor estado que jamás la hayan encontrado y van a tener uno de los mejores shows que se hayan visto. El mejor, dijo. Sí, punto. Sí, el mejor, de hecho, punto. El mejor punto. Tal cual. Que la banda nunca estuvo tan ajustada. Esa es la idea. Can you say to our audience about like something in Polish, hello, come to the show tomorrow, etc., etc. We would like to have it for a little artistic thing. Sure. Hey, z tej strony Nergal z Polski, z Behemoth. Za kilka godzin gramy w Buenos Aires. Zapraszamy wszystkich. Będzie absolutnie piekielny show. Zapraszamy. Te acaban de decir, te acaban de invitar al show en polaco, no es poca cosa. No es poco, sí. No es poca cosa. Se parece a los logos de bandas extremas que no se entienden nada. Totalmente, eso es su versión verbal, buenísimo. Thank you, man. Thank you very much. So much. ¿Qué escuchamos? ¿Qué tenemos? Vamos a escuchar el corte de difusión del último disco de The Satanist, se llama Blow Your Trumpets, Gabriel. Le voy a preguntar en realidad última nada para que lo presente él. If you would like to introduce the song that you're going to play and say a word about it, it's Blow Your Trumpets, Gabriel, of course, and we'd like you to introduce it. Yeah, you're gonna hear the opening track for The Satanist, also the opening track for tomorrow's Never Show on this tour. What can I say? I love the track and people love it. And actually, the coolest thing about this South American tour is that we've already toured with this record like a few continents, and it's been here for the first time ever that people would sing all the lyrics from that song, you know, La Pronobis Lucifer, which is really very, very special. And it's amazing. I mean, it means that the song really was beautifully received by the crowd, and it seemed like that they really, you know, got it what it's all about. So it's I'm proud. Bueno, dice que está orgulloso de la canción, que es una canción que le encanta, es la primera canción de The Satanist. Dice que lo loco de este show es que la gente va a cantar toda la letra, y que eso le gusta mucho. Dice que ya la ha tocado en otros continentes, pero que es una canción que la gente ha recibido muy bien y que lo hace muy feliz. Así que nos vamos con Blow Your Trumpets, Gabriel. Behemoth pasó por Tiempos Violentos. Gracias, Nergal. Música, señores. Tiempos violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. Y por supuesto que hoy tenemos premios. ¿Y qué premios, mi viejo? ¿Qué tenemos, mijo? ¿Qué tenemos? Nada menos que una entrada y un meet and greet, por un lado, para ver a Vigemos. Es decir, vas al show tipo 7 de la tarde, te quedás para el meet and greet y seguís de largo con el show, propiamente dicho. Bien. Y por otro lado, otro premio de 2 entradas y un disco de The Satanist, del último disco, del cual acabás de escuchar un corte. ¿Qué tenés que hacer para esto? Bueno, lo mismo que todos los programas, es decir, elegir un tema para cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Tiene que ser un clásico, un tema que sepamos todos. ¿No puedo elegir un lado B del primer demo de Mayhem? Tal vez no. ¿No puedo elegir una Sanou? Tal vez no. No, mejor que no. Pero sí. ¿Pero podés... si es el hit, si es con el que cierran? No hay hits, así de fácil. Oh. Es una que sepamos todos, que la agarres la guitarra y la puedas tocar en el campamento de verano, así de fácil. Bueno, la cuestión es que podés mandarlo al post que ya está colocando Agustín en el Facebook o al Twitter de Rock and Pop, ¿no? Cualquiera de las dos versiones es válida, pero... ¿Puedo elegir uno de cuando Pantera hacía glam? Sí, eso sí podés elegir. Ah. Ahí, Projects in the Jungle, por ejemplo. Careta, sos careta. No, bueno, pero... sí, sos careta. Llegó a estar en un chart, por lo tanto se considera, algo es algo. Bueno, el caso es que pueden elegir, pero por favor pongan nombre completo y pongan los 3 últimos números del documento, porque acá estamos hablando de entradas y es todo un tema. Sí, y si no van a ir al show de Vigemot y no se las van a dar a nadie que vaya a ir al show de Vigemot, no hinchen las pelotas. Esto es para gente que quiere ir al show de Vigemot. Exactamente. Básicamente es para la gente que quiere ir al show de Vigemot. Y porque se le van a estar sacando la posibilidad de ir a alguien que quiera. Claro, bueno, a menos que tengas un amigo y se lo quieras regalar día del empleado público. O si tu público, novia barra novio que... es fanático de Vigemot también, todo bien, digo. Pero si no, tienen que hacer con las entradas al pedo. No rompan los huevos. Bueno, señoras y señores, estamos entonces preparados para ir a la tanda y después... Después, un señor llamado Ian Gillan, antes de que Deep Purple venga a tocar a la Argentina, nos hizo algunos comentarios. El primero de ellos, bueno, ya te dije, después de la tanda. Dicen que las mujeres quieren hombres fuertes, seguros, con calle, pero que sean sensibles. Dicen que los hombres quieren mujeres que los pongan en un pedestal, que sean osadas, pero que no hayan tenido ninguna experiencia significativa antes de conocerlos. Unos boludos. Por suerte existe un puente. Rock and Pop. Lo único en lo que estamos 100% de acuerdo. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Documento de la Conferencia Episcopal Argentina de noviembre del 2012, a través de su presidente, Monseñor José María Arancedo. Exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes. La fe mueve hacia la verdad, rompe el silencio. Si tenés datos sobre hijos de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, abuelas.org.ar. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Conviértase en padrino benefactor del Patronato de la Infancia. Súmese al programa Padrinazgos. Ayúdenos para que más niños no pierdan su niñez. Colabore. Para más información, ingrese a patronato-infancia.org.ar. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Para nosotros no es un lugar extraño. Es el corazón de San Telmo. It's the heart of San Telmo. You know. Estelares, amigos, un aplauso. Noviembre 15, sábado. Es esa luz radiante que agita mi corazón. Estelares. Vamos a tocar y cantar para ustedes. En la trastienda. Somos solos. Transmite el show de Estelares. Y te metemos de cabeza. Pásate una temporada con Estelares en vivo. Hoy es el día perfecto. Y por Rock and Pop. Nos quitamos lo puesto. Donde el rock y el pop viven. más profundos del rock salen a la superficie y tienen voz propia. Deep Purple. Nuevamente en Buenos Aires. Ian Gillan en Tiempos Violentos. A unos pocos días de una nueva visita, de las muchísimas visitas que por suerte tuvimos de Deep Purple a la Argentina, pudimos hacerle unas preguntas a Ian Gillan, a su cantante clásico, digamos así, histórico, y una de ellas tiene que ver con una controversia que se produjo acerca del Rock and Roll Ian Hall of Gillan. Fame. Vale decir, ¿es posible que en el 2014 todavía Deep Purple no esté en el Rock and Roll Hall of Fame? No, I don't think any of those things. I don't even think about it. Let me explain something to you. In England, we have a system of honors for people who contribute to society and make a value of some kind with their life, starting with a thing called the MBE and then the OBE and various honors, going right up to a knighthood and all that sort of thing. And when they can... No, no pienso en ninguna de esas cosas. Ni siquiera lo pienso en absoluto. Déjame explicarte. En Inglaterra tenemos un sistema de honores para personas que contribuyen a la sociedad de alguna forma con su vida. Cuando alguien sugiere o propone que vos tengas alguna clase de honor, inmediatamente se te acerca a alguien en particular para preguntarte si aceptarías el premio en caso de ganar. Y esto se ha hecho en privado, discretamente. Si uno no quiere aceptarlo, simplemente responde no, muchas gracias y listo. El tema desaparece y nadie se escandaliza. The courtesy or the politeness of being asked if you want to be nominated. They're just so arrogant and loud that they decide that they're going to nominate you anyway. Now, let me tell you, as far as the Hall of Fame is concerned, the people who decide this have not only nominated us without asking us, they've insulted us by calling us one-hit wonders. Now, I can't even think whether that's Smoke on the Water or Woman from Tokyo or Perfect Strangers or Black Knight or... Claro que con los americanos esto no pasa. Ellos hacen una ceremonia estrafalaria para anunciar las nominaciones sin tener la delicadeza de preguntar primero. Son tan arrogantes y gritones al decir que van a nominarte de todas formas. Y las personas que decidieron nominarnos para este premio nos insultaron al referirse a nosotros como una banda de un solo hit, un one hit wonder. No sé si se refirieron a Smoke on the Water, a Woman from Tokyo, a Perfect Strangers, a Black Knight. Por otro lado, tengo que decir que, ahora que es de dominio público, ¿qué se supone que tengo que contestar? Te digo la verdad, creo que a algunos fans les importará y a otros no. Algunos de mis familiares se sentirán contentos, pero a la mayoría no les importará. Personalmente no acepto honores. Me pasé la vida batallando contra las instituciones. No creo que mi música o lo que hago tenga nada que ver con estas cosas. No tenemos un Hall of Fame en Inglaterra ni en muchos otros lugares. No entiendo cómo el rock and roll puede estar relacionado con un Hall of Fame institucionalmente, siendo que todos empezaron por rebeldía. Por favor, déjenme tranquilo, no me molesta ni me interesa en lo más mínimo. He aquí uno de los nuevos cortes de lo más flamante de Deep Purple, nada menos que Above and Beyond, también dedicado a la gente del Hall of Fame, cómo no. We'll be right back. Violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Pasaba Deep Purple con Above and Beyond, la primera parte de la entrevista con Ian Gillan. Va a haber más durante todo lo que queda de este programa. Ahora escuchamos un clásico del death metal argentino, Vibrión, haciendo What's Left Behind. Loyalty, invasive, fighting a new democracy. Eso que sonó era Vibrión, un clásico del death metal argentino con What's Left Behind, lo que quedó atrás, y lo que quedó atrás era Vibrión, precisamente. Mira cómo todo cierra sobre sí mismo. Lo que vamos a hacer ahora es a presentar un material nuevo. Venimos muy death metal hoy, César. Sí. Después vamos a bajar igual, vamos a bajar, en realidad no es bajar la palabra adecuada, es vamos a bajar la distorsión. No, si de hecho, en el programa anterior faltó un poco de metal extremo, así que complementamos en este. Por eso, hoy estamos mandando todo lo que había quedado en la gatera. Hay material nuevo de Bloodbath. Bloodbath es un supergrupo de death metal, originalmente armado entre gente de Catatonia y gente de Edge of Sanity. Estaba Dan Suano y también Michael Okerfeld de Opeth. Uh-huh. Con el tiempo Michael Okerfeld se fue, después volvió, después se fue de vuelta. Hoy por hoy, la banda está formada por Nick Holmes, como invitado en las voces de Paradise Lost, que vuelve a cantar death metal, lo cual es una gran noticia para todos los fanáticos de las primeras épocas de Paradise Lost. Uh-huh. Jonas Renske, de Catatonia. Me quedé con el sueño de Nergal, sí, me lo contagió. Blackheim, que es tal vez un nombre clave, que es Anders Nystrom, guitarrista de Catatonia también. Uh-huh. Sodomizer, se ponen todos nombres claves. O sea, Bloodbath, Bloodbath es, aparte de un supergrupo, una banda concepto en la cual todas usan sobrenombres bien death metal, digamos, todos usan sus alter egos y, claro, se sacan las ganas de tocar este tipo de música. No son los mejores nombres para ir a comprar, por ejemplo, 200 de salchichón. No, Sodomizer al menos no. Es Per Eriksson, también un ex Catatonia, y Martin Axenroth, alias Ax, que es el mismo seudónimo que usa en Opeth, el otro guitarrista de Opeth. La novedad en este caso es la aparición de Nick Holmes como cantante y volviendo a sus voces guturales y sus voces podridas. Este es el cuarto disco de Bloodbath. Se llama Grand Morbid Funeral. También incluye apariciones especiales de gente de Autopsy, de Chris Reifert y de Eric Cutler, voz y guitarra de Autopsy. Y el disco va a salir el 17 de noviembre. Lo que tenemos en este momento es un anticipo de unos cuantos que han dado vueltas por ahí. Se llama Unite in Pain. Esto es material nuevo de Bloodbath, death metal en tiempos violentos. Escuchalo a Nick Holmes cantando podrido nuevamente, como en los tiempos en los que era joven y bello. Ahora es solo... no, ninguna idea. Ninguna. Bloodbath, sonando en tiempos violentos con Unite in Pain, adelanto de Grand Morbid Funeral, su cuarto larga duración. A tu casa, la encontraste saqueada, destruida, tus enemigos no tuvieron piedad, mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato, y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos, ahora la venganza es tuya. We'll be right back. Señoras y señores, vamos a continuar con algunas cuestiones muy simpáticas acá de novedades y demás, porque el mundo sigue andando, no importa lo que nosotros hagamos, sigue y sigue y sigue y no hay nada que hacer. Incluso a pesar de nuestros esfuerzos por detenerlo. Efectivamente, bueno, y entre las novedades que salieron en los últimos tiempos, uno que habíamos dejado relegado, nada menos que el nuevo disco de Ted Nugent. Que debe estar de parabienes después de las últimas elecciones que hizo el Partido Republicano en Estados Unidos. Sí, además hay un tema con Ted Nugent que el dueño del Senado ahora, me estás jodiendo. Sí, sí, no, pero hay un tema con Ted Nugent que me molesta particularmente. O sea, cada vez que alguien hace algún comentario de Ted Nugent, la gente responde con algo que no tiene nada que ver con música. Claro. Bueno, y no, pero él se encargó de cultivar esa imagen bastante bien. Más o menos. Echarle la culpa a él. Más o menos. O sea, él habló muchas veces, pero creo que la música es muy superior a sus opiniones. No porque sus opiniones sean buenas o malas, sino porque... Porque la música es muy buena. No, aparte de que la música es muy buena, yo jamás voy a olvidar que en una época en que el metal, el rock pesado en general, estaba completamente bastardeado y completamente tapado por basura comercial de todo tipo, una de las pocas cosas decentes que se podía escuchar era Ted Nugent, me refiero a los 70s, ¿sí? Pero más allá de todo eso, es cierto que el tipo tiene una postura y tiene una ventaja por sobre otros tipos que tienen posturas así extremas para el lado no políticamente correcto del asunto. ¿Como Dave Mustaine? No, no. Ted Nugent me parece que gana por el lado argumental. No me refiero a que Dave Mustaine sea de los que lo hace con altura. Me refiero a que es de los que tiene esas posturas que por lo general a uno le resultan un poco antipáticas. Sí, pero creo que Ted Nugent se las banca. O sea, el tipo las puede bancar con argumentos. Porque Ted Nugent es coherente, hace 25.000 años que las tiene. Mustaine se despertó hace 2 días con qué facho. No, pero además le podés contar un montón de cosas a la gente, pero, por ejemplo, él tiene todo un tema con lo de la vida animal y con el tema de la caza y demás. Y varios activistas del mundo animal y anticaza y qué sé yo, lo interpelaron muchas veces. Porque es miembro de la Asociación Nacional del Rifle, militante de la casa. Exactamente. Y por más que yo no esté de acuerdo con el tipo, me parece el más articulado de todos los que escuché con respecto al tema, de por qué lo hace, cuáles son los motivos, qué es lo que él defiende, y sobre todo es tremendo desarmando los argumentos del oponente. ¿Cómo jugar las ucronías? Me habría encantado verlo charlar con Frank Zappa. Sí, totalmente. Me habría parecido una charla hermosa. Es más, no sé si alguna vez se juntaron, pero eran justamente el agua y el aceite que hacía falta para crear una mezcla fatal. Habría sido muy lindo escucharlo ayer, porque estamos hablando de aparte de eso, de no argumentos destructivos, sino dos tipos muy lúcidos, muy inteligentes y con posturas muy opuestas. Bueno, es el caso. Para mí, el tema con Ted Nugent, el tipo es muy inteligente. Pero ahí tiene un plus mucho más importante, que es que cuando vas a los discos, vas a la música, te rompe la cabeza. Y es capaz de hacer algo muy complicado, muy elaborado, y al mismo tiempo hacer un rock and roll tan básico que te hace mover la patita. Sí, señor. Sí, bueno, no es un caso diferente el de este disco, el número 14 en su discografía de estudio, que se titula Shut Up and Jam. O sea, callate y zapato, cae y dejate de joder. Estaría bueno que se lo diga a sí mismo. No, pero está muy bueno porque, de hecho, el disco parece ser una contestación a toda la ola de censura que tuvo últimamente con respecto a dichos y demás. Y tiene temas que, por supuesto, van por ese lado. O sea, un tema que se llama I Love My Barbecue no puede ser algo que no tenga que ver con lo profundamente americano y nacionalista. Y en qué este sé caso yo. Es una respuesta también a los activistas por los derechos animales. Totalmente, claramente. Va por ese lado. Amo mi asado, está claramente hablándole a los veganos. Hay una ironía, pero tremendamente imbricada en todo el asunto, eso es obvio. Incluso es un disco que tiene muchos guiños personales. Uno de ellos es la participación en uno de los temas en un dueto con Sammy Hagar. ¿No? O sea, Hagar siempre es un tipo de esos que le gustaría ser facho si pudiera defenderlo con palabras. ¿No? Pero más allá de que lo apreciamos sí, muchísimo. No es uno de los que nació para meterse en política. Exactamente. ¿Sí? O sea, no lo llames a Hagar para defender un argumento, llámalo para cantar, que es lo que hace fabulosamente. Sí, si no se pone medio Mickey Vainilla la cosa. Totalmente. Después hay algunos invitados de lujo. Por supuesto, Derek Sandholmes, viejo amigo y conocido, participa en voces en un tema. Durante un tiempo fue el vocalista de la banda de Ted Nugent. Bueno, lo tenés a Greg Smith, que estuvo en Rainbow y en algunos otros lugares lo hemos visto por acá varias veces. A Mick Brown de Dokken. O sea, hay mucha gente conocida involucrada, pero es un disco para Ted Nugent de bajo perfil. O sea, no tiene ni invitados rimbombantes, más allá de los que te acabo de nombrar. No tiene tampoco presentaciones locas. O sea, no te vas a ver al tipo montado en un búfalo, como en otros casos. No, y sí, lo que tiene es música muy directa, muy rock and rollera y a full. Ahora bien, en una época se hablaba de Ted Nugent como uno de los grandes guitarristas de los Estados Unidos. Yo ignoro por qué eso dejó de ser así. ¿Por qué hoy no se habla de grandes guitarristas? Yo creo que es porque en una época el sello Shrapnel dio otra idea de lo que los guitarristas debían ser. Claro, un Shredder, precisamente. Claro, un Shredder, un tipo que con pirotecnia suple otras cosas. Pero un tipo como Ted Nugent es capaz de convertir un tema aparentemente hueco en una verdadera obra maestra. Y es el caso de esto que vamos a presentar ahora, que es el único instrumental del disco y se llama Throttle Down. Vas a ver lo que toca Ted Nugent, lo que todavía toca Ted Nugent, porque si te lo perdiste, si no sabes de quién estamos hablando, te recomiendo un disco en vivo que se llama Gonzo, Double Live Gonzo, de los años 70, en los cuales el tipo, con una cabellera larguísima, más larga que nadie que la haya tenido, vamos a decir. Yo no recuerdo otro rockero con una melena tan larga como la de Ted Nugent en los 70s, una barba que era casi tan larga como la cabellera, el torso desnudo y un tipo que se subía a los Marshalls y tocaba desde ahí arriba en estadios abiertos y toda la historia, y lo veías con el viento del atardecer y lo veías tocando la guitarra de una manera en que en ese momento nadie lo hacía. Luego vino Angus Young, luego vino Eddie Van Halen, luego vinieron otros. Pero como Ted Nugent, no lo hacía nadie en aquel momento. Y acá tenés la prueba. Throttle Down, de lo nuevo, de Shut Up and Jam, de Ted Nugent. Tiempos violentos. Con tu cara de perro atropellado en la ruta, te acercaste a la más linda del bar. Le susurraste una de los piojos al oído y te la ganaste. Rock and Pop, donde el rock te salva. Y me calienta un poquito también. Rock and Pop, espacio publicitario. Figuras Indios. Entrelazadas por primera vez en La Trastienda. Son detectives. Indios. Domingo 23 de noviembre, víspera de feriado, 20 horas. Dame un beso, dame ya que yo te quiero. Indios, en La Trastienda Club. Bandas invitadas, Barco y Juani. Anticipadas en boleterías. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Los sonidos más profundos del rock salen a la superficie y tienen voz propia. Deep Purple. Nuevamente en Buenos Aires. Ian Gillan en Tiempos Violentos. Hablamos con Ian Gillan de Deep Purple antes de una nueva visita de la banda al país y no pudimos dejar de preguntarle por Smoke on the Water y la infinita cantidad de versiones que hay del tema. De hecho, una de las versiones tiene que ver con una versión jazz que hicieron hace muy poco en Francia para un programa de televisión. Hicieron Smoke on the Water, pero versión jazz y hecha por ellos mismos. Entonces, le pregunto si alguna vez se preguntó por la popularidad del tema, las razones de la popularidad, o si no se cansa de tocarla tantas veces. Y nos dice: not really. I mean, I can honestly tell you that we haven't got a clue, not a single clue about commercial music. We made albums, and the record companies and the managers, they choose a track to get played on the radio. Sometimes they get played a lot. I learned a lot of lessons. Smoke on the Water was originally 7 minutes long, as it should be. And then somebody from Warner Brothers came to see a show and said, oh, the audience really likes this song. Let's go and do a 3-minute edit so it can get played on the radio. So they chopped it in half, and it got played on the radio. I don't understand it, but there you go. How can I answer this one? Look, you know, I sang with Pavarotti twice, and he told me one day, Ian, I'm so jealous of you. I've watched you sing Smoke on the Water 6 times, and every time it's different. I wish I could do that. If I changed one tiny element in any of my famous arias, if I changed the tempo, if I changed the expression, if I changed the articulation, they would crucify me. They would crucify me. And so, but you can do it different every night. A little change here, a little element there. You can push it, you can hold the tempo back, you can even change a couple of the words if you want, just depending on your feeling. It's all improvised. And so the answer to your question is, no, I don't get tired of it, and I never have, and I don't think I ever will. Otherwise, my friend, I wouldn't do it. Yeah, I mean, it's not a question of like or dislike. I don't know, you know, I think it's music, isn't it? If it's a good song, then you can do it in many different ways. I've heard orchestral versions from many orchestras. I've heard jazz versions from everything from traditional jazz to avant-garde jazz. I've heard Japanese traditional orchestras play it. I've heard... No realmente. Te puedo asegurar que no tenemos ninguna idea sobre la música comercial. Nada. Hacemos álbumes y las discográficas eligen una canción para que suene en la radio. A veces suena mucho. He aprendido muchas lecciones. Smoke on the Water originalmente duraba 7 minutos y así debía ser. Alguien de Warner Brothers vino a ver el show y se dio cuenta de que al público le gustaba mucho esa canción y dijo, hagámosla de 3 minutos y que suene en la radio. ¿Cómo contestarte? Mirá, canté con Pavarotti 2 veces y me dijo una vez, Ian, estoy muy celoso de vos. Te vi cantar 6 veces Smoke on the Water y siempre fue diferente. Ojalá pudiera hacer eso. Si yo cambiara un centímetro de alguna de mis famosas áreas, el tempo, la expresión, la articulación, cualquier cosa, ellos me crucificarían. Pero vos podés hacer cosas diferentes todas las noches. Hasta podés cambiar la letra si tenés ganas. Entonces, contestando a tu pregunta, no, no me canso. Nunca me pasó y no creo que nunca me pase. De otra forma, no la haría más. Es una buena canción que puede hacerse en muchas formas diferentes. Escuché muchas versiones de orquestas, avant-garde, música japonesa tradicional. La más loca que escuché fue de una stripper llamada Yvonne de Tigre, Yvonne la Tigresa, que lo hizo en versión samba. Es cool, me gusta. Deep Purple en direct sur notre plateau. C'est à vous. Y si vos querías escuchar versiones curiosas de Smoke on the Water, efectivamente aquí está el audio de aquel show que dieron para la televisión francesa y que justamente presenta un Smoke on the Water, por lo menos infrecuente, en versión jazz hecho por los mismos Purple. To make records with a mobile, we didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers were at the best place around. Some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the wall. Una canción que nadie conoce, ¿no? Sí, en una versión que nadie conoce. Una versión que nadie... Es la versión, sí, efectivamente, nadie la conoce. Pero no voy a presentar el tema porque no me acuerdo cuál es y no lo conozco y nadie lo conoce. No debe ser relevante. No importa. Debe ser eso. Totalmente. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sí vamos a escuchar ahora es material estreno de una banda... Raro, hay que explicarlo en realidad, porque no es exactamente una banda. Tourniquet es una banda, sí. Una banda clásica de rock pesado cristiano. Y... acaba de sacar un siempre disco fue un tema la calificación. No por lo de cristiano. Si no, estoy comiendo un pedazo de pizza, está todo bien. Cosa. Pero. Te doy tiempo, si quieres dejamos un cacho el tema. Claro, para alguna gente llegó a ser speed metal en algún momento. Sí, lo fue. Bueno. Es que el problema de las bandas cristianas es que el cristiano queda por encima del género que hacen. Uh-huh. O sea, no es el metalcore cristiano, el hard rock cristiano, el thrash metal cristiano, el X metal cristiano, lo que fuere. Siempre queda el cristiano por encima. Sí. Cuando en realidad no son tantos los géneros que se definen por la temática de sus letras. O sea, si tenés el Viking Metal, por ejemplo, si querés, pero también hay características musicales que lo unen. En el caso del metal cristiano, no. Metal cristiano no. Es como una gama de todos los metales, bueno, pero con temática de nuestro Señor Jesucristo. Puede haber puede ser Stripe, pero puede ser una banda extrema. Sí, totalmente. Puede ser Underoath. Mortification. Underoath. Sí, cualquiera de esas. Hay muchas bandas, hay mucho metalcore cristiano. De hecho, muchos músicos de bandas metalcore cristianas están de invitados en este disco de Tourniquet. Que no es exactamente un disco de Tourniquet. ¿Por qué lo digo? Porque Tourniquet hoy son tres personas. Son Ted Kirkpatrick, baterista clásico desde el día uno de Tourniquet, Aaron Guerra en la guitarra y Luke Easter en voz. Es una banda que ha tenido muchos cambios de integrantes y en este caso el disco sale como Ted Kirkpatrick Tourniquet. Muy parecido a lo que podría haber sido Queensrÿche con sus cantantes, un Joff Tate Queensrÿche y un tantas de otras de esas. Que se complican, sí. Sí. Ni hablar. Pero en este caso, concretamente, no se termina de entender bien si es un disco solista de Ted Kirkpatrick bajo el nombre, o sea, Ted Kirkpatrick, el de Tourniquet, o si es un disco de Tourniquet con la aclaración de que el dueño de la banda es Ted Kirkpatrick. Pero la verdad es que los otros dos miembros están en el disco, pero aparecen listados como invitados. Es raro. Por ahí el nombre fue siempre del amigo Ted. Sí. Y en este caso quiso subrayarlo, que por más que el tiempo le haga cambiar de integrante, la banda va a seguir siendo él. Sí, y es posible aparte también que sea un poco su proyecto personal, así como seguramente en su momento en The Final Cut a Roger Waters le hubiera gustado ponerle su nombre al disco, digamos, y sacarlo como un disco de Roger Waters, sino como un disco de Pink Floyd. Probablemente, si le hubieran dado la opción, capaz que elegía eso. Es que prácticamente es un disco de Roger Waters. Lo es, por eso digo. Sí, por eso lo digo, o sea, capaz que le habría gustado directamente ponerle. Una digresión, y, ¿no? Y a The Wall también, sí. ¿Te gustó el nuevo de Pink Floyd? No. Para nada. Embolio, yo me quedé sorprendidísimo. Vos lo escuchaste antes y me habías dicho ya esto. Me pareció muy aburrido. Sí. A mí, digamos, sigue siendo Gilmore, por supuesto, pero es un disco ambiental. Es un disco sin rumbo, sin ningún tipo de rumbo. No me gustó. Me parece que era innecesario, no hacía falta sacarlo. Nadie estaba reclamando un disco de Floyd. No, es que tal vez si no hubieras dicho es un disco de Pink Floyd, lo escuchabas con más interés. Sí, no me despertó mucha pasión. Bueno, volvamos a Tourniquet. Este disco entonces está listado como Ted Kirkpatrick Tourniquet, es el disco del baterista de Tourniquet o de Tourniquet, no se sabe. La cuestión es que tiene muchos invitados muy interesantes, entre ellos Chris Poland, por ejemplo, entre ellos Michael Sweet de Stryper, muchos de estos músicos de origen cristiano, Matty Montgomery de una banda de metalcore cristiano llamada For Today, también está Bruce Franklin de Trouble, otra banda de Doom cristiano, sí. Otra de las que quedó supeditada al género. En el caso de Trouble, quizás no tanto. Eric Wagner se separó un poco, se distanció un poco de esa onda. Ni hablar. Igualmente ya en la época del Salmo 9, digamos, Eric Wagner estaba y era la voz cantante y la banda tenía un tono religioso fuerte. Justamente, Eric Wagner abandonó un poco el tono religioso. Sí. La semana pasada justo presentábamos el material nuevo de la banda de él, y sí, de Skull, y efectivamente se aleja y se va a temáticas más Doom características de lo que es el Doom Metal. Bienvenido, la verdad. Bien. La cuestión es que el disco de Tourniquet está buenísimo. Las canciones son muy buenas, especialmente un par. De hecho, dudaba entre pasar la que estamos escuchando de cortina, que es en la que está Michael Sweet de invitado, de Stryper, que Stryper va a estar viniendo pronto acá con material nuevo. Y el que vamos a pasar, que es un disco en el que está de invitado el señor Marty Friedman. Ah, mira vos. Con sus rulos locos. La canción se llama... Qué bueno un disco donde esté Chris Poland y Marty Friedman. ¿Viste? Es bueno realmente. O sea, dos violeros de Megadeth que en diversas épocas hicieron maravillas. Que se la jugaran y lo pusieran al mismo tema. Hubiera estado buenísimo. Pasa que ahí deja de ser un disco de Tourniquet y ya no me importa Tourniquet. Claro, deja de ser importante. Solo quiero escuchar el tema en el que están Poland y Friedman. Sí, aparte porque tiene una muñeca completamente distinta a los dos. No, tienen nada que ver. Es más, una de las preguntas que le hice hoy a Dave Mustaine tiene que ver con Chris Broderick, ¿no? Que él sigue sosteniendo que es el mejor violero que pasó por Megadeth. No. Pero a los fines que él necesita, es decir... Que no le rompa las pelotas, que no le reclame más guita. Una voz dentro de mí le decía eso, pero ¿qué entiendo pasa? A qué te se pide, refiere. Te pide poco, Dave. No, pero entiendo a qué se refiere. O sea, el tipo quiere crear algo y el vehículo más inmediato es Broderick. Mientras que si tuviera en el medio a Friedman o a Poland, no sería tan fácil que fueran vehículos meramente. No, es que justamente el mérito de Poland y de Friedman es que no eran vehículos. Claro. Eran conductores. Eran conductores. Bueno, en esta canción de Tourniquet, del disco nuevo de Tourniquet, o de Ted Kirkpatrick's Tourniquet, está invitado Marty Friedman. La canción se llama Stereotaxic Atrocities y suena de la siguiente manera. Lo nuevo de Tourniquet sonando en Tiempos Violentos cuando faltan 15 minutos para las 2 de la mañana y todavía queda mucho metal, queda más Ian Gillan, queda nuestro sorteo. Pueden votar en el Facebook cuál va a ser la canción que va a cerrar este programa y llevarse discos de Behemoth y entradas con Meet and Greet, sí, para ver a la banda de Nergal, que pasó también por este programa, que tiene tantas cosas que parece incomprensible. Vive. Bueno, ustedes saben que no todas las noticias son buenas y que la vida continúa y que en la vida hay bajas. Y cada tanto tenemos una mala noticia que dar, en este caso la muerte de un integrante de una banda del palo. Sí. Se trata de Black Task, una banda de Savannah, Georgia, que podemos meter un poco a la fuerza dentro de lo que es el sludge metal. ¿Sí? Y que seguramente te va a sonar con bandas como, por ejemplo, Barones, porque son también de Savannah, y porque, o como Kailisa, uh-huh, que son bandas del mismo lugar. Porque son todos a los que le dibuja las tapas John Basie. Exactamente, iba, sí, por ese lado, ¿no? O sea, sí, hay una, comparten además de sonido, artista, ideas plásticas. Estética en general, sí, totalmente. Exactamente. Sí. Bueno, el caso es que Jonathan Aton, de este trío llamado Black Task, falleció el otro día a raíz de un accidente de motocicleta. Digo a raíz porque vivió unos días después del choque, pero lamentablemente murió de las heridas al final. Nada que hacer. Bueno, como siempre homenajeamos a los que parten, no es distinto este caso. Y vamos a presentar nada menos que uno de sus temas más concisos. Por a mí me parece una banda muy desprolija, siempre me pareció. Es además parte de su estética. Para mí sí. Absolutamente. Pero bueno, este es uno de esos temas que en poco tiempo muestran que la desprolijidad es posible aún en aquellos temas que están concentradísimos. En este caso es Fixed in the Eyes, arreglado en el hielo, en honor a Jonathan Aton, que ya no está entre nosotros. César Fuentes, solo en Rock and Pop. Vamos a seguir presentando material nuevo. Este es otro material también perteneciente a la escuela, bella escuela del metal extremo. Uh-huh. En este caso es una banda bastante extraña. Se llama Nader Sadek y coincide el nombre de la banda con el nombre de un chabón. El chabón se llama Nader Sadek, es el mentor de la banda, es el compositor de todo su material, pero no toca en la banda. No, parece un nombre al revés. Sí, parece, pero no, es un nombre egipcio. El tipo es un egipcio. Bueno, yo también, yo soy Rasek. Buen nombre, Rasek. Rasek es un buen nombre, claro. Muy buen nombre, sí, Rasek. Sí. Rasek. Cuando tengas tu banda de black metal ya tenés tu, por tu eso, nombre clave. O sea, me inspiré en Samoth. Perfecto. Que bueno, se llama Tomás. Claro, y yo me llamo César, entonces soy Rasek. Rasek, excelente. Me gusta. Claro, totalmente. Como los natas. Claro. Nader Sadek es, te decía, un egipcio estadounidense, hijo de egipcios, obviamente. Ajá. Que trabajó, entre otros, con Mayhem y con Sanow. Es un músico integral, el chabón medio que toca y entiende más o menos de todo. Pero no es un músico que viene en Pan de Centeno, por ejemplo. Y tiene ¡estamos esta banda, en llamas, amigos! On Fire. Y tiene esta banda que se llama como él, en la que él solamente compone. Tiene unos cuantos materiales. Viene muy por el lado del death metal técnico. Yo recomiendo que le escuchen, uh-huh, y que le bajen y que le investiguen. Porque es muy interesante. Su uso del objeto indirecto es molesto. Sí, ya pero vos viste mucho tiempo en España, supongo que lo vas a entender perfectamente. Oh, no sabés. Próximamente va a salir el EP de Malefic, que ya está disponible dando vueltas por internet, pero si alguien quiere comprarlo originalmente en un acto de maléfica incordura, puede hacerlo. Se llama The Malefic Chapter 3. Va a ser gratis, de todas formas, pero va a salir con las ediciones de las revistas Decibel, Terrorizer y Legacy. Okay. O sea, es un disco que se va a poner a disposición de manera gratuita, pero te vas a tener que comprar la revista, con lo cual tampoco es que vas a poder adquirirlo acá, salvo que estés suscrito, lo cual es una práctica en profundo desuso. Especialmente considerando que tenés que ir a buscar tus revistas unos cuantos meses tarde a Comodoro Pi y probablemente ya no sea tan interesante leerlas. Bien. No sé todavía, nunca investigué lo que son las suscripciones digitales a estas revistas. No, ni idea. No, yo me quedé pensando una pelotudez. Qué buen nombre para un disco en descarga gratuita. Dice, gratis de todos modos. Gratis de todos modos. Está bien, no está mal. Pasemos a los chicos de Áspera. Por cierto, feliz cumpleaños Rocardo Áspero en el día de hoy. Le mandamos. Aunque no sabemos quién es, su identidad es desconocida. Y también cumpleaños hoy Julián Barret de Lorient, así que feliz cumpleaños también. Mirá vos, qué casualidad, una coincidencia. Bien, bueno, maravilla. También feliz cumpleaños a él. Te decía, tenemos invitados en este disco. En realidad, invitados no, o sea, son los músicos que él va medio como armando y juntando para sus proyectos. Es una especie de Arjen Lucassen del metal extremo, pero no toca. Ajá, mira vos. Este Nader Nasek. Está bien, es un alguien que reúne gente. Nader Sadek, perdón. Sí. Confundo, no sé egipcio. A veces el hermano. ¿No? Flo Mournier, en la batería, de Cryptopsy. Travis Ryan, el de Cattle Decapitation, ajá, en la voz. Rune Eriksen de Aura Noir en guitarra, y en esta canción en particular en la que vamos a pasar, en la voz está el único Alex Webster, perdón, en la voz dije en la guitarra, está Alex Webster de Cannibal Corpse, y en el bajo está Bobby Kölbl, un ex-death, un conocido ex-death, uno de esos que ha dado vuelta por millones y millones de bandas de metal extremo. Además, en el disco van a poder encontrar Andreas Kisser, a Martin Riegel de Decapitated, a Carmen Simos de Moonspell, una ex Ava Inferi, y a Olivier Pinard de Cryptopsy y de Neuraxis, también un gran seleccionado de metal extremo para, curioso, para un disco, insisto, de distribución gratuita y un EP aparte. Así que un EP con una producción digna de lo que sería un disco largo. Esto se llama Nader Sadek, es death metal extremo, incluye a gente de Cannibal Corpse, a gente de Aura Noir, a gente de Capital Decapitation, a gente de Cryptopsy, agente de Death, y suena de la siguiente manera. La canción es Deformation by Incision, Nader Sadek, en tiempos violentos. Let's Sonidos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. ¡Para! ¿Pensaste cuántas veces escuchaste tu canción preferida a lo largo de tu vida? ¡Ok! Ahora pensá qué otra cosa hiciste tantas veces como eso. ¡Ay, Dios! Rock and Pop. ¿Dónde el rock y el pop viven? Rock and Pop. Espacio publicitario. Claro te trae el regreso más esperado. Presentando Sonic Highways y todos sus éxitos. 18 de enero, Estadio Único Ciudad de La Plata. Banda invitada, Kaiser Chiefs. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Foo Fighters está de regreso. Nuevo álbum, Sonic Highways, disponible a partir del 10 de noviembre. Más información en foofighters.com. Produce T4F. Bases y condiciones en claroclub.com.ar. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Cortamos, apretamos, comprimimos, compactamos. Igual, no entra todo. Esto pasó en el aire de Rock and Pop. Esto pasó en Casi Famosos. Está con nosotros Daniel Greenbank. Se hizo un producto que rompió en un momento sin lugar a duda con los medios de comunicación en Argentina. Tuvo en un gran momento una suma de talentos que confluyeron en hacer un producto extraordinario. Y obviamente creó esa mística. Mucha gente junta en un momento, heterogénea, pero que terminaron dando un producto que tenía una homogeneidad muy interesante y que construyó esa mística. Y construyó un nombre muy fuerte como es el de Rock and Pop, que realmente ha resistido, bien o mal, pero muchos cambios de timón, por lo menos en los últimos años. Me parece que la radio está retomando ciertos lineamientos, me parece que los procesos llevan tiempo y ojalá que este proceso le den el tiempo de crecimiento y maduración que requiera. Casi Famosos. Olmedo, Cerviño, lunes a viernes, 1 p.m. Donde el rock vive. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Más allá de cualquier discurso, los sonidos más profundos del rock salen a la superficie y tienen voz propia. Deep Purple, nuevamente en Buenos Aires. Ian Gillan en Tiempos Violentos. Días antes de la llegada de Deep Purple a la Argentina en una nueva visita, hablamos con Ian Gillan y una de las preguntas que le hicimos, pregunta obligada, es acerca de la muerte de John Lord y cómo les pegó a todos. John Airey joined the band when John Lord retired. John was very tired before he left the band. And for 1 or 2 years, he had not been playing any solos on stage. He had just been standing there in his sunglasses, going through the motions. He wanted to leave, he wanted to retire and concentrate on his orchestral music. So when John did leave and Don came into the band, there was an explosion of energy that lifted the band right back up again and made all the difference. Don Airey se unió a la banda cuando John Lord se retiró. John estaba muy cansado, aún antes de salir de la banda. Durante 1 o 2 años, él no tocó ningún solo arriba del escenario. Solo se paraba ahí con sus anteojos de sol, navegando en sus emociones. Él se quería ir, quería retirarse para poder concentrarse en su música de orquesta. Así que cuando John finalmente se alejó y entró Don, hubo una explosión de energía que movilizó a la banda arriba de nuevo. E hizo toda la diferencia del mundo. Tuvimos que dejar establecido que John era un miembro de la familia. Estuvo desde el principio con Deep Purple allá por el 68. Sabíamos que se estaba muriendo, teníamos toda la información y, claro, fue un shock terrible cuando recibimos la noticia. ¿Querés saber la reacción? Estábamos sentados en el estudio en Nashville y por un momento todo se volvió silencio. por 10 minutos. Y después comenzamos a hablar de los buenos momentos vividos con John y sentimos su espíritu en la sala. Todos lo sentimos. Steve Morse, Don Airey, Ian Paice, Roger Glover y John. Nos acompaña en las giras, es como haber perdido a un miembro de la familia. Uno no se olvida. Y dedicado a John Lord, un clásico, 1972, Copenhagen, aquella mítica gira, escuchamos Lucille, el tema de Little Richard, pero hecho por Deep Purple en uno de esos momentos verdaderamente apoteóticos de la banda. This is rock and roll. Goes like this. Thank you very much. God bless you. And we'll see you around. Good night. There you go. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. Solo. En Rock and Pop. Esta semana me acordé de uno de esos hitos en la historia, en este caso es de la música y de la pintura, ¿no? Porque en los primeros 70s ocurrían cosas nunca vistas, cosas muy raras. Era un momento particular en que todavía duraba la explosión del arte pop y al mismo tiempo estaba cambiando el mundo y se volvía de alguna manera un poco más cínico. Y seguían pasando cosas que no se imaginaban. Una de ellas era la relación entre un rockero y un pintor surrealista. ¿Cómo fue la relación entre Alice Cooper y Salvador Dalí? Que en algún momento causó una verdadera sensación. Alice Cooper, que presentaba todo su teatro del horror con un montón de puestas en escena verdaderamente delirantes a principios de los 70s, y con un Salvador Dalí que, por supuesto, ya en su etapa más madura, seguía creando maravillosamente y seguía alucinando a Nueva York con nuevas presentaciones. Sí, madura es una palabra usada de manera muy relativa cuando se habla de Dalí. No, es que Dalí siempre estuvo loco. Eso es algo que además él mismo cultivó. Exacto. Algunos dicen que el final de su carrera fue una locura senil. Vamos a creer lo que querramos, el tipo siguió siendo genial hasta el final de sus días. Por ahí lo que no era coherente era su discurso, pero los dibujos, las pinturas eran una maravilla realmente, tanto en sus primeros días como en sus últimos días. Y en Alice Cooper descubrió un personaje verdaderamente estrafalario y digno de su genio. De modo que cuando lo fue a conocer a un concierto, vio el concierto, quiso que se lo presentaran, los tipos se engancharon uno con el genio del otro, porque realmente era muy peculiar. Y de hecho, hicieron una presentación juntos en una conferencia de prensa donde Alice Cooper está completamente vestido de cuero negro y el amigo Dalí está completamente vestido de blanco con una túnica en este caso. Mirá, no tenía idea de esa reunión, ¿eh? Sí, señor. Y muy famosa y publicitada en aquellos años. Pero con el tiempo claro, se van borrando. Vos sos más grande que yo. No, pero igual yo en aquellos años... yo tenía... ¿Cuánto? ¿22? 12 años tenía. Bueno, bastante. Está bien, pero no es que lo recuerdo de entonces. Pero ¿sabés de dónde lo recuerdo? Que no me voy a olvidar jamás. Yo estuve viviendo en Barcelona. Y en algún momento me fui hasta Figueras, esto queda en Girona, en la provincia concomitante, y ahí está uno de los museos de Dalí, el otro está en Cadaqués, que es el lugar donde nació Dalí, uno de los lugares más lindos del mundo, así de fácil. Pero Figueres es el lugar donde está el museo. Sí. Y cuando... Se genera la confusión, yo pensaba que era Figueres. Él nació en Cadaqués. De hecho, pintó muchísimos cuadros donde hay un montón de claves de Cadaqués y demás. Es un puertito pesquero con las casitas pintadas de muchos colores y hoy en día dedicado mayormente a Dalí también, con lo cual se ha reforzado el efecto, ¿no es cierto? Pero en Figueres en particular, dentro de las maravillas que vi, como por ejemplo el auto inundado o el sillón que se convierte en labios y demás, estaba... la estatua que hizo Dalí de Alice Cooper, que no todo el mundo sabe que existe. Yo tampoco. De esta reunión de genios saltó esta idea que tuvo Dalí de hacer una pintura que no es pintura, una escultura que no es escultura, del cerebro de Alice Cooper. Entonces, agarró... ¿Cómo carajo es eso? Algunos dicen que fue el primer holograma. Hecho de una manera muy curiosa, hecho con elementos palpables, ¿no? Como el holograma, que sería puras imágenes, pero fue una imagen 3D y algunos dicen que fue la primera de todas. ¿Cómo es? Aparece, vos pasás y detrás de un acrílico hay una figura que sea como un redondel que va girando, un cilindro en realidad, que va girando y que te va mostrando a Alice Cooper desde todos lados. Alice Cooper está sentado. Tiene una tiara de diamantes en la cabeza, hormigas suspendidas. Tiene una Venus de Milo, una estatua de la Venus de Milo en la mano, que en realidad parece un shish kebab. ¿Viste de esas cosas que se comen con un palo sí. atravesado? Bueno, es una Venus de Milo, pero con esa forma. rarísimo todo. Y el tipo está sentado y va girando y lo ves de espalda, lo ves de frente a medida que va girando el aparato. Sí. Es el cerebro de Alice Cooper, es la interpretación que hizo Dalí del momento en que conoció a Alice Cooper. ¡Qué loco de mierda! No, no, una locura terrible y además Dalí era un genio, pero de proporciones realmente. Ir al Museo de Figueras, como ir al de Cadaqués, y todo, es un viaje, no hay nada que dudar al respecto. Claro, pasó el tiempo y por más que hubo algún guiño de Alice Cooper a Dalí en sus discos, finalmente hubo un disco que incorporó algo de Dalí, pero que no puede pasarse por alto, que es Dada. No solamente refiriéndose al movimiento dadaísta, ¿no? Sí. Sino también a Dalí propiamente dicho, porque en la tapa hay una pintura de Dalí. A Dalí le encantaba hacer ilusiones ópticas con sus trabajos. Por ejemplo, armar una calavera con cuerpos humanos desnudos. Sí, claro. ¿No? Es uno de los conocidos. Exactamente. Y hay muchísimos otros. Y uno de ellos se llama Mercado de Esclavos con Busto Invisible de Voltaire, que te lo voy a mostrar acá. Sí, señor. Bueno, efectivamente vos ves unas cuantas figuras, pero no sabés bien de qué trata, pero sí lo que se ve en el centro es el busto de Voltaire. Totalmente. Cuando te acercás, no hay tal busto de Voltaire. En realidad son dos personas que están paradas una junto a la otra y la cabeza de cada una. Sí, como una monja y una criada. Una algo así. Y cada una, la cabeza de cada uno conforma uno de los ojos del busto. Bueno, Alice Cooper tomó para su disco Dada esa figura central. Y le puso el título. Claro, no fue la época más halagüeña de Alice Cooper, porque fue uno de esos discos que dice hoy en día no recordar por el abuso de drogas pesadas. O sea, hubo tres discos en la vida de Alice Cooper que él dice que no recuerda. No recuerda haber salido de gira, no recuerda haberlos tocado, no recuerda los temas, no recuerda nada. Hoy hablábamos fuera del aire de cuánto le creemos y cuánto no le creemos a las biografías cuando recuerdan demasiados detalles. Exactamente. Tomando como bandera la de Ozzy, que es una biografía hiperdetallista de la cual ni vos ni yo creemos que recuerde todo lo que cuenta. Digamos. Claro, va en el rubro, mirá si se va a acordar de esto. ¿Qué sea? Claro. Claro. O sea, te está mencionando al asistente del padre en el almacén de no sé dónde. ¿Qué dale? ¿No te acordás que comiste ayer, negro? No, yo le creo que por ahí algunos recuerdos de la infancia son más persistentes que lo. Claro, en ese momento. ¿Tan específico? No, cuando en la infancia tu cerebro es una esponja, o sea que adhiere un montón de cosas. Y puede ser que más adelante cosas de todos los días se te pasen por alto. Pero Alice Cooper tiene un agujero negro de tres discos en su vida. Es raro. Es terrible. Bueno, no en vano Alice Cooper es medio el sponsor antidrogas de Dave Mustaine. Claro, Es el que lo trata, es el primero que le dice, che negro, no te vayas por ese lado porque vas mal. Sí, lamentablemente Mustaine tardó en escucharlo. Lamentablemente también lo llevó por el camino del cristianismo, es presumible, ¿no? Pero bueno, ¿qué vas a hacer? De la mano, ¿viste cómo es el formato de Alcohólicos Anónimos? Siempre le digo a la gente, tengan cuidado con las drogas porque pueden llevarlos a algo mucho peor, como por ejemplo la religión, ¿no? Entonces, en este caso particular, aquí tenés la prueba. El caso es que no dejan de ser grandes discos. En los discos de Alice Cooper, en este caso Special Forces, Hypercatch Skin y este del que estamos hablando, que se llama Dada. Lo que pasa es que son discos difícilmente digeribles para el gran público. Y Dada, por ejemplo, es el primer disco de Alice Cooper que no entra en el chart americano. No llegó ni al puesto 200, para que te des una idea. Y no obstante, es un interesante disco. Sí, es un lindo disco. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Former Lee Warmer. Es decir, el anterior Lee Warmer. ¿Quién es Lee Warmer? Lee Warmer es el propio Alice Cooper cuando estaba metido en una habitación y lo único que hacía era fumar, inyectarse, evadirse, romperse la cabeza con todo lo que se pudiera meter dentro del cuerpo. Ese es Lee Warmer. Y de eso trata exactamente la letra. Yo no sé si las cosas le salían mejor o peor con la presencia de sustancias non santas. Pero el caso es que el testimonio quedó. Alice, vos no te acordarás, pero hay tres discos que dicen que lo viviste y que tiene muchísimo que ver con esta historia del surrealismo y de las personalidades y de las celebridades. Vamos a escuchar a Alice Cooper y luego continuamos en Tiempos Violentos. Thank you. upstairs room under lock and key. It's my brother formerly. All the mops and brooms keep him company. Misconceived of the family. Plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos, de aquí a la eternidad. We'll be right back. Y así arrancamos la ruleta del demo del día de hoy. ¿En qué andan las bandas? ¿En qué? ¿Eh? ¿En qué? Le cuento, estamos escuchando a Cloud of Shadows, algo así como Nube de Sombras. Una banda creada por el guitarrista y programador Gastón Fernández, ex Crisalis, y por Natalia Pensi en julio de 2006 en la ciudad de Quilmes, con influencias como In Flames, Dark Tranquility, At the Gates y Killswitch Engage. De los viejos. Sí, señor. In Flames. Totalmente. Los actuales ya no. Formación actual, además de los dos que mencionamos, de Gastón Fernández en guitarra y programación y Natalia Pensi en bajo, Guillermo Seoane en voz, Fabián San Martín en batería y Cristian Fernández en guitarra. Me gustó. Bueno, me alegro. El tema que estamos escuchando es La La La. Es un EP de tres temas, justamente. En la, de tres. Se llama Medio Loco. Se trata de una banda de hard rock argentina formada en 2003, hace poquito, en Villa Ballester, y conformada por Gastón González en voz, Ariel Ugarte en batería, Lucas Daloya en bajo, Lisandro Acosta y Gastón López en guitarras, y producidos artísticamente por Ariel Ranieri de Jason. Nada mal. Acá tenés el tema Extraño Corazón. Esto es un adelanto del disco que están preparando. Gerardo Vargas funda Draconis en Río Gallegos, provincia argentina de Santa Cruz, y al año siguiente graban una versión demo de una de sus primeras composiciones titulada Worm. Finalmente, en el 2007, llegarán a registrar un nuevo demo bautizado Echoes of a Never Ending Labyrinth, que en 2010 se convertiría en The Beginning of the End, el primer disco de la banda, que estaba en descarga directa en el sitio de Don't Pay Music. Y durante aquel año lanzaron físicamente un EP titulado Worms. ¿Sí? Ahora viene el segundo disco completo, sacado a través de Pulmonar Recordables, y titulado The Awakening of the Deads. No The Dead, The Deads. Raro. Raro. Sí, pero de Deads, viste que Scott Ian va a ser de zombie en The Walking Dead. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí, va a estar bueno. Ya, ya lo había hecho alguna vez, ahora sí. Va a hacerlo en The Walking Dead. Le encanta toda la cosa del horror, le va perfectamente. Sí. A ver, en el metal hay montones de tipos que están enganchadísimos con el tema del horror. King Hammett, nuestro amigo Rob Zombie y tantos otros. No es extraño por ese lado. Sí, señor, pero le vi el maquillaje y le queda muy bien. Sí, sí, sí, no, obviamente. Aparte es para aprovecharlo, ¿no? Bueno. Gerardo en voz y guitarra, entonces. Bruno Vargas en bajo. Gerson Ricardi en batería y... Gerson Ricardi en bajo y Fernando Casal en batería. El tema que estamos escuchando de lo nuevo de Draconis es Viper's Nest, vale decir, el nido de la serpiente. Sí, porque la otra palabra no la decimos en medios de comunicación. ¿Qué otra palabra? Y la literal de Viper, la que empieza con B corta. Ah, no, estoy perdido. No importa. Sinónimo, bueno, el sinónimo de la que dijiste. ¿De Viper? El sinónimo de serpiente que no se dice en medios de comunicación. Víbora. No, pero la puta que te parió. ¿Y por qué no se dice? Porque no se dice, porque es yeta, basta. Fuera. No, siga. Pero no creo en esas cosas. Y a mí que me carajo, claro. Respete. Por eso lo estoy diciendo yo, no lo dice usted. Claro, caramba, qué bárbaro. Bueno. Afecta a todos. Bueno, mire, tanto es así que la banda que viene ahora se llama Conjuro. Conjuro, en realidad, con una X, ¿sí? Sí. Pero muy, puede muy, ser... Muy vasco todo. No, en este caso no, gallego, gallego, por este lado. Una banda de hard rock celta marplatense que presenta Morir de Pie, un adelanto de su nueva producción para el año 2015. Hacela sonar nomás. Ahí está, bien ahí. Agustín Raimondi en voz. Emiliano Delía en guitarra y coros. Francisco Raimondi en bajo y coros. Daniela Nazar en violín. Valeria Barbas en flauta traversa, Francisco Andrés Posemato en teclado, Martín Mancini en batería. El próximo 24 de noviembre en la Plaza de San Martín de Mar del Plata, Música por la Identidad, y el 13 de diciembre en la Vinoteca Perrier junto a Raigo y Resaca Gaucha, los podés ver tranquilamente. Bueno. Mientras tanto, aquí está el tema que lo vamos a dejar sonar hasta el final, que se llama Morir de Pie. Si te quieren juzgar por tener otra vida y libre pensar, si quieres despertar, tus sueños conquistar, que tu vida sea tu propio lugar, tu vida enfrentar, tus raíces echar, crecer hacia el cielo y la luz alcanzar, que no te puedan talar, seas fuerte en verdad, que su filo se quede en el sol. La gente insiste en que el personaje que vino hoy acá al programa es Raúl Portal de joven. Sí, es que hay un parecido que es tenebroso. Hay un parecido, sí, sí. No sé si tenebroso, pero no podrían sí. estar más en desacuerdo un defensor de curas pedófilos con un profundo detractor de todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Sí, pero podrían estar de acuerdo en cuanto al tema de los chantas. Del mono. No, de los chantas. O sea, Raúl Portal en algún momento fue uno de los tipos que, digamos, ¿cómo decirlo?, refutó a tantos tipos como Schiaritti, como Blanca Curi, como sí. Todos los curranderos y manos chantas, como decía él. Sí. Y en eso Nergal debe estar muy de acuerdo. Pero desde orígenes distintos. Ponele, sí, sí. Pero de un mismo racionalismo igual, ¿eh? O sea, va por es ese lado. Sí, el de Portal sí. y el de Nergal. Sí, porque yo veía el programa de Portal y realmente me parecía admirable lo que hacía. A veces incluso traía gente especializada para refutar a estos chantas. O sea que desde ese lado iban a estar totalmente de acuerdo. Mira. Después vino este episodio oscurísimo del padre Grassi. No sé por qué se lo sigo llamando padre, pero bueno, ocurrió. Y Nergal, por supuesto, podría romper unas cuantas Biblias en el penal mientras el tipo desvía víveres hacia otro lado. Sí. No hay nada que hacer. Bueno, la cuestión es que arrancamos nuestro agitado no batido de clásicos del día de hoy y vamos a arrancar con un disco que el otro día me pasó acá amablemente Agustín, que yo no lo tenía en la discografía, es uno de los que perdí en aquella dramática mudanza en España, que perdí una caja entera de discos nacionales. Mm. Bueno, estaba entre ellos El Pacto de Thor, de los años 80, una banda especialísima con Tarcus Albanesi, Mabel Díez, una de las pocas bajistas mujeres que había en la época, por supuesto. Y el tema que vamos a escuchar se titula Transilvania. Por si fuera poco, el solo de guitarra lo hace un desconocido, Osvaldito Civile. Mira. Lo mejor para él, ¿qué vamos a hacerle? De algún lado lo tenés, sí. Esto es Thor haciendo Transilvania. Nos volvemos a los ochentas. ¿Qué tanto? Ha ha ha! Se va a Tori, llega Ozzy Osbourne a nuestro agitado nuevo batido de clásicos en ocasión del nombre de una nueva especie, el Bat Frog, la rana murciélago, sí, una señor. Especie nueva que encontraron en el Amazonas, a la que le pusieron Dendropus Ozzy en honor a Ozzy porque hace un ruido parecido al de un murciélago cuando croa. Ajá. Croan la rana, ¿no? Sí, la rana es croa. Perfecto. Ahí croan. Viene Croacia. No, te estoy cargando, boludo. No, yo no sé, yo tomo todo lo que decís muy en serio. Sos un tipo que sabe mucho. ¿Qué lo parió? Vamos a la vuelta, dale. Desde arriba. Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Porque no teníamos ninguno que sea croar a la luna. Así que elegimos el más cercano que teníamos, que era este. Bark at the Moon, clásico de Ozzy con Jake Lee en guitarras, ya post-mortem del querido Randy Rhoads. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Y ya que tenemos la oportunidad, vamos a pasar a algo de Coroner, que está viniendo a la Argentina el año que viene. Se reprogramó, ¿no? Sí, canceló la visita el 11 de septiembre. Una pena, tenía muchas ganas de verlo. El mismo día, de hecho, que... El mismo día, no, la misma semana que Municipal Waste, que también, también había cancelado. La de Municipal Waste todavía no tiene una fecha confirmada. Sí, la de Coroner, 22 de abril, en el Asbury. Bueno, el trío suizo supo ser algo especial en aquellos años en que entre el thrash y el power metal no había definición. Y cuando el sonido europeo estaba emergiendo con toda su furia, vamos a escuchar de ellos Absorbed, y está sonando en Tiempos Violentos. Viajamos al clásico Demolición Mental. Ajá. De Bloque. Lo habían estado presentando acá hace poco, charlamos del tema, sí, pusimos música. Sí, sí, sí. Hoy estamos muy ochentas en la agitada novatía. Y si hay algo que es un clásico ese. Vamos a escuchar Antes del Fin, Bloque. En Tiempos Violentos, cuando estamos en la recta final y nos acercamos ya a las últimas notas metaleras, al menos legales, de este programa. Sí, señor. Después vendrá la clandestinidad. Claro. Porque el metal se lleva bien con eso. Oh. Señoras y señores, está sonando áspera. Eso quiere decir que el programa de Tiempos Violentos del día de hoy llega a su fin. Nutrido programa, por cierto. Tuvimos entrevistas, tuvimos novedades, tuvimos sorpresas. Y ahora llega el momento de partir, aunque ustedes saben que es posible que persuadiendo a los conductores podamos tener un poco más de metal. Al operador también hay que persuadirlo un poco, ¿eh? Diego La Cruz necesita que lo persuada. Sí, digamos que el nivel de persuasión que se requiere es el de una señorita bastante poco agraciada en un boliche del conurbano a las 6 de la mañana, ¿no? Claro, bueno, en este caso particular, con algunos mensajes de aliento nos conformamos. Sí, y si quieren hora clandestina... No serían la dama más difícil de convencer de la fiesta, digamos, ¿no? Pero bueno, si quieren hora clandestina, ya saben, solicítenla por los canales y los fueros correspondientes. Sí, señor. Mientras tanto, anunciamos a los ganadores del día de hoy. Los afortunados. Los afortunados. A ver, agregamos un premio sorpresa, que es un disco más de Satanist de Behemoth. Bien. Que se lo lleva Renata Andrade. Felicidades, Renata. Felicidades, Renata. Las dos entradas por lista, más un CD que tiene que pasar a buscar por aquí. Es decir, las entradas directamente por lista al lugar donde toca la banda. Y el disco por aquí por Conde 935. Sí, es Samuel Rodríguez. Y acá viene el premio grande. Una entrada más un meet and greet. Acordate, tenés que estar a las 19 horas en puerta. Sí, me refiero a vos, Simón Mesa. Tenés que estar ahí 19 horas, te comes el meet and greet y después te vas derecho a ver el show. Samuel y Simón, parece joda, todo nombre bíblico. Es terrible, sí. Simón, Samuel, Renata no. No, Renata no, pero agarramos al tipo más blasfemo del metal y le mandamos todos nombres bíblicos. Te mando a Simón, te mando a Samuel, te mando a Bartolomé. Mandale a Isaías también. A dale. Pedro, que en realidad se llama Kefaz y toda la historia. Bueno, señoras y señores, este es el final del programa del día de hoy. Y vamos a estar cerrando con uno de los temas pedidos en el concursito que armamos. Nada menos que Slayer con Hell Awaits. ¿Le va? ¿Le parece? Me parece que es un poco blandito. Vamos a intentar igualmente. Está ahí en el borde. Siempre tiene que sonar Slayer, César, ya te dije. Sí, señor, cómo no. Caramba. Lástima que si fuéramos todos los días nos podríamos dar ese lujo. Bueno, la cuestión es que, ya saben, con nota pendiente de Dave Mustaine, que la estaremos pasando la semana que viene, o la otra, más un montón de otras sorpresas que estamos preparando durante la semana. Porque la que viene tenemos invitados. Sí, sí, por eso. Vamos a ver. También depende porque la idea es sacarlo justo para cuando se cumplen los 20 años. Y si te acordás, esto fue en diciembre de 1994. O sea que ahora en diciembre de 2014 se cumplen los 20 años. Entonces más o menos por esa fecha vamos a sacar esta nota. Igual la novedad, que es que estarían tocando próximamente Killing My Business, ya te la tiramos. Grosso. En el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si tienen oportunidad de escuchar La Hora Clandestina, ¿por qué decirle que no si la noche se presta, caramba? Chao, gente. Hasta la semana que viene. Oh, yeah.